Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Con gran aceptación de la gente, comenzó la combinación de vacunas en la ciudad de Formosa. En contacto con La Nueva, el médico epidemiólogo del Consejo de Atención Integral en la Emergencia COVID-19, Mario Romero Bruno, habló de la combinación de vacunas que se desarrolló en la provincia este lunes por primera vez. Estamos hablando arriba del 90%, bien. 93, 95%, o sea que es muy buena la combinación. Uh-huh. Tanto con las dos vacunas que se han probado en este esquema, que ha sido AstraZeneca y Moderna. La provincia, en este caso, teniendo aún vacunas de Moderna, ha decidido todavía destinar esas vacunas, claro, para la población menor de 18 años. Ese también es una estrategia provincial para poder también lograr una mayor cobertura en toda la población. Esta combinación que se trata de aplicar ahora, primero después de haber logrado los resultados muy buenos que se han tenido los estudios, y segundo, en una carrera que se está teniendo para ganarle al ingreso de esta variante que está preocupando en el mundo, que es la variante Delta. Y la otra que se estudió, que también va a salir en poco el informe, es dos dosis de la misma Sputnik 1, que también hay estudios preliminares también con muy buenos resultados. Los mejores resultados justamente están demostrando con AstraZeneca. Además, el especialista destacó el trabajo que viene realizando Nación para el envío de remanentes en las distintas provincias. Con este desarrollo y esta cantidad de vacunas que se están adquiriendo en la Argentina y la rápida entrega que se hace a las provincias y la rápida organización también para la aplicación de las vacunas en todo el territorio provincial, esperamos de que justamente este mes de agosto se aplique una gran cantidad de segunda dosis. Así que si logramos una cobertura mayor del 70%, lógicamente que con esto lograríamos en toda la población general. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.